El 8 y el 5 sumados dan 13. 9 y 4 resultan ser 13. 6 y 7 lo mismo establece. No puedes evitar el número 13. Vayas o vuelvas, te envían al 13. Antes te he dicho que Hitler odiaba el 13. ¿Sabes cómo se llama la fobia al 13? Se llama triskaidekafobia. Échale con la palabrita. Bueno, también puedes decir 13-cafobia, pero a mí me gusta esa de triskaidekafobia. La crucifixión de Jesús también fue un viernes 13. Y en Madrid no hay autobús que tenga línea 13. Y el metro solo llega hasta la línea 12. El 13 es un número primo. Y por supuesto, se dice décimo tercero. No puedes decir treceavo. Treceavo es una parte. Si tú coges una cosa y la divides en 13, un treceavo o una treceava es una parte de esas 13, que no tiene absolutamente nada que ver con decir décimo tercero o, bueno, acuérdate, se dice décimo tercero, nada de treceavo. Ahora llega nuestra querida Paloma San Basilio. Vamos a ponerla desde que empieza. Es otra delicia de canción y ella, pues ya sabes que nos gusta mucho. Ella está diciendo: las cosas tan pequeñas que me das, tener ganas de soñar, siempre cada día sin final, tú y yo somos parte del amanecer. Como ya te dije, a mí me parece absolutamente envolvente. Vamos a escucharla hasta el minuto dos y medio, más o menos, porque tiene magia en la voz, es una diosa. Vamos con Paloma. Contigo en la mañana al despertar, yo siento que te quiero un poco más y veo que me dan felicidad las cosas tan pequeñas que me das. Contigo tengo ganas de soñar y hacer un mundo entero nuestro hogar. Contigo solamente y nada más, y siempre cada día sin final. Contigo cuando el sol se va a poner, besar tus labios casi sin querer. Sentido solo amor. tan pequeñas que me das. Contigo tengo ganas de soñar y hacerte un mundo entero nuevo. Richard Wagner nace un 13 y muere un 13 y escribe 13 óperas. Y si sumas, su nombre también tiene letras 13. El águila americana tiene ese águila tan bonita. Ese águila, que no se te olvide, no es esa águila, es ese águila. Ese águila tan bonita tiene alrededor de... escudo, en el gran sello, porque los americanos lo usan en su emblema, pero también tienen un sello, y ese águila tiene 13 estrellas y en el sello tiene 13 flechas en una garra, y en la pata derecha tiene una rama de olivo con 13 hojas y 13 aceitunas. Por cierto, la pirámide del reverso de los billetes tiene 13 capas o 13 pisos. Y el sello del presidente, que es más o menos parecido, tiene, el águila tiene 13 nubes y también 13 estrellas. Un montón de presidentes americanos pertenecieron a un club secreto que se llamaba el Club 13. En el que siempre ponían 13 velas. Les gustaba poner 13 velas. Bueno, quiero escuchar ahora a Larissa Bacalao, o Bacalao, con su canción, esa canción que se llama Ya te olvidé, que también a mí me gusta mucho. Ella dice: vuelvo a ser libre otra vez, me enseñaste lo inhumano, y ahora ya te olvidé. Lo vamos a escuchar hasta el minuto 1:40, más o menos. Vamos con Larissa Bacalao. Prohibida para ti. Ya te olvidé. Ya te olvidé. Ya estás muy lejos de mí. Tú lo lograste con herirme y lastimarme y convertirme en no sé qué. I was having fun. I mean, think about it. Why did you lie to me? Because you never gave me a... Aparece y desaparece el 13, ya sabes. Aunque sea de día, te anochece. Siempre y siempre... el número 13. Ahora vamos a escuchar Caribe con Michael Camilo. Y ya sabes, ese que no se le ven las manos y ese que me dijo que con la camisa de pájaros y flores, pues que ya podía poner su canción. Es jazz latino y son magníficos músicos, todos ellos. Desde donde estén, me gusta muchísimo esta canción de Caribe de Michael Camilo. Vamos a escucharla. Tenerte lejos me entristece. Estar a tu lado me enloquece. Siempre a la espera a ver qué acontece. Te deseo lo mejor y un buen programa 13. Esta es otros versos que me han enviado. Y no lo parecía, pero tienen mucha relación con 13. ¿Por qué? Y eso quien lo ha hecho no lo sabe. Pero verás. El primero tiene 10 sílabas. El segundo 11. El tercero 15. Y el cuarto 16. Si lo sumas son 52 sílabas. Que por supuesto son 4 por 13. ¿A qué te gusta? Bueno. Air France y Lufthansa no tienen fila 13. A Stephen King y a Roswell no le gustaba nada el número 13. En latín se dice tredecim. Y hay 13 fases lunares. Bueno, ahora quiero escuchar a los sultanes del swing, que siempre me han gustado también, me han parecido estupendos. Y tienen esta canción, para mí, de las mejores, que se llama, bueno, los sultanes del swing, claro, son los Dire Straits. El señorito Mark Knopfler, no te lo conté la otra vez porque no hubo tiempo, pero es de la poca gente que tiene un dinosaurio a su nombre. Y si había alguien que tenía un dinosaurio a su nombre, hay muchos menos que tengan un dinosaurio fósil a su nombre. Y muchísimos menos que sea un dinosaurio fósil de Madagascar. Es decir, el señorito Mark Knopfler tiene un dinosaurio fósil a su nombre y se llama Masiacasaurus Knopfleri. Bueno, vamos a escuchar a los Sultanes del Swing, una parte de ese disco que te puse antes que me gusta mucho. Vamos con ellos. El 10 y el 3 también suman 13. Mires donde mires, el 13 aparece. Para los mayas, el número 13 era bueno. En el judaísmo hay 13 espíritus del mal. Y para los nórdicos, el 13 es el dios Loki, que es malo. Por supuesto, en la Fórmula 1 no aparece el número 13 por ningún sitio, ni en nada que esté relacionado con la Fórmula 1, ni en los aviones, ni en los equipos, ni en las calles, ni en los hoteles, en nada que esté relacionado. Ahora, otra de nuestras favoritas, que es Memorias de África. Acordaros que estuvimos hablando de todo lo que pasaba, de todo lo que pasaba cuando la lavaban el pelo a Karen. Pero, por supuesto, todo eso no tiene nada que ver o queda atrás con la parte esta de cuando los leones... Bueno, cuando ella se refiere a los leones. Te recuerdo que el brindis que se hace en la película no es a la cándida adolescencia. El brindis en el original es a los labios pink, a los labios rosados, y a los pies ágiles. Bueno, al alba y al crepúsculo llegan leones hasta la tumba de Denis y permanecen echados o en pie mirando toda la pradera. A Denis le gustará saberlo. Tengo que acordarme de contárselo. Karen nunca regresó a África. Vamos a escuchar este trozo tan fantástico de Karen y Denis, de Memorias de África. It's called Get Over It. You sing this with me, it's pretty simple. It's called Get Over It. You sing this with me, it's pretty simple. It's called Get Over It. You sing this with me, it's pretty simple. It's called Get Over It. You sing this with me, it's pretty simple. It's called Get Over It. Sigo. No sé si odio o me gusta el 13. A todas las mentes el 13 oscurece. Mejor ejemplo que hoy, ninguno. El libre albedrío te lo entorpece. Por supuesto, puedes sumar 13 con 6 y 7, con 5 y 8, con 4 y 9, con 10 más 3, con 11 y 2 y con 12 y 1. Los renos de Papá Noel son 13. La última cena también son 13. Y si estamos dispuestos a escuchar Memorias de África, podemos escucharlo. Si el número 13 nos deja, vamos a pedirle, por favor, numerito 13, déjame escuchar Memorias de África y lo que pasa con los leones. Vamos a ver. Hoy ha llegado el correo y un amigo me ha escrito lo siguiente. Los Masái han informado al comisario del distrito de Gong que muchas veces, al alba y al crepúsculo, han visto leones en la tumba de Finn's Hat. Un león y una leona llegan hasta allí y permanecen en pie o echados sobre la tumba durante largo tiempo. Después de irte tú, el terreno que rodea la tumba fue nivelado, formando una especie de terraza. Supongo que aquella elevación constituye un lugar ideal para los leones. Desde allí pueden observar toda la pradera y el ganado y la caza que hay en ella. A Denis le gustará saberlo. Ya sabes lo que le pasó a Denis. Se estrelló con un avión que se llamaba Gypsy. Bueno, y lo que pasó luego también con Karen, Denis tampoco fue tan inocente. Y Karen, pues hay una anécdota muy curiosa de ella que no vuelve a África, pero sí vuelve, sí va a Estados Unidos. Y está muy empeñada en buscar a Marilyn Monroe. Y Marilyn Monroe, bueno, pues quiere hablar con ella, la conoce, se conocen. Y está el marido de Marilyn también. Entonces ellas dos se caen muy bien, pero el marido de Marilyn pues la dice que por qué come solamente ostras y bebe champán. Y esta, que se había convertido en una borde total, pues le dice que como es vieja come lo que le sale de ahí y que le deje en paz y ya está. Bueno, esa es otra anécdota que creo que no la conté la otra vez, pero es graciosa también de Karen y de Marilyn. Pero ellas se llevaban bien, ¿eh? Bueno, ahora quiero escuchar a los Eagles. Y esta canción ya sabes que la compusieron y decían que ellos se iban a reunir otra vez cuando se descongelase el infierno. Se debió descongelar porque ahí están, o ahí estaban. Aquí también están diciendo que hay que odiar a los abogados. El que la compone pues dice que, y lo dice varias veces, hay que odiar a los abogados, no le gustan nada los abogados. El título quiere decir algo así como supéralo, pásalo, o pasa de ello, bueno, más o menos. Y esto es absoluto y puro rock and roll. Vamos a escuchar Get Over It de los Eagles. It's called Get Over It. Ahora están las lechuzas de la noche. Ellos, el grupo se llama Vaya con Dios, os acordáis de ellos. Uno murió y queda Danny Klein. Eran belgas, o ella sigue siendo belga, y quiero que escuches esta canción porque es gracioso cuando al final todo el teatro se pone de pie y ella pues dice wow, como qué bien, qué bonito, qué estupendo nos lo estamos pasando. Vamos a escuchar a las lechuzas de la noche, que lo cantan Vaya con Dios. Long now to come alive. See all the night owls when they gather dressed up to the night. They're out to party and they keep it going till the morning light. Heavy boys are watching from the corner of their eye, talking of some hero's latest crime. And then they leave the circle one by one, one said why. If you wanna He dicho que el libre albedrío te lo entorpece y resulta que nunca jamás envejece y siempre está donde todo se cuece. Los babilonios relacionan la mala suerte con el 13 y con un cuervo. 13 es lo que se viene llamando la docena del diablo. No sé si lo habías oído, pero el diablo en una docena, en lugar de 12, tiene 13. Y hay un barco desaparecido que se dice que es un fake y que es una leyenda urbana, que se llamó HMS Friday. El número atómico 13 es del aluminio. Y la confusión de lenguas que hubo en la Torre de Babel, eso fue un martes 13, como hoy. Por supuesto, el martes está dedicado al dios Marte, que era el dios de la guerra. Vamos a escuchar ahora a los Pet Shop Boys, que ya sabéis, es una de mis preferidas. El amor llega rápido. Y además, cuando y dónde no te lo esperas. Te recuerdo aquello que era de aquello que a mí también me parece hipnótico, que es lo del Y además yo creo que casi todo te llega igual de rápido. Vamos a escuchar a los Pet Shop Boys y el amor llega rápido. You can live your life. This is all you want, but I don't believe that it's true. 'Cause when you least expect it, waiting round the corner for you. Life comes quickly, whatever you do, you can't stop for it. Life comes quickly, whatever you do. Whatever you want, you can fly away to the end of the world. But where does it get you to? 'Cause just when you least expect it, just what you least expect. Ridiculous, but speaking from experience, it may seem romantic and that's no defense. Love will always get to you. Sooner or later, sooner or later, this happens to everyone, to everyone. You can fly away to the end of the world, but where does it get you? Love comes quickly, whatever you do, you can't stop for it. Love comes quickly, whatever you do, you can't stop for it. Bendito y maldito el número 13. Si cuentas las sílabas de todas estas frases, de todos esos versos que te he estado diciendo, si cuentas las sílabas, siempre 13. Y si cuentas las líneas, son doble de 13. tienes entretenimiento. Para terminar, la canción número 13. Para terminar hoy, vamos a poner la canción número 13 de hoy. Ahora vamos a escuchar una canción dedicada al mar. Pero no la clásica esa que todo el mundo conoce o que todo el mundo se imagina. Eso sería demasiado fácil. Esta es de 1984 y complementa a la otra. El autor nace un 27 de diciembre y su madre es de Zaragoza y se apellida Teresa. Es mecánico fresador y en 1964 se presenta a un concurso en la radio y queda el número 13. De 16 candidatos que había, pues él queda el número 13. Va a México exiliado y en el 76, que por cierto también suman 13, se le amnistía y regresa a España. En el 2004 tiene cáncer de vejiga y le dan quimioterapia. Es perito agrícola y deja biológicas para cantar. Pero no siempre fue cuerdo, ¿eh? En algún momento hace alguna locura como llamar a su antigua novia el día de su boda siguiente. Eso lo ha contado él. Ya sabes que Mediterráneo está considerada la mejor canción española, pero a mí me parece mucho mejor esta. Y además, esta es en catalán. A mí me da igual en lo que se cante. Si eres un poco receptivo, la belleza de esta canción y de su letra te va a llenar los ojos de lágrimas, porque además es mucho más real que la otra. La sensibilidad del nano aquí está en superlativo. Y siempre que la oigas, será así, porque estarás oyendo a todos los seres vivos que habitan en el mar. Muchas veces los oirás muriendo y otras heridos de muerte, pidiendo ayuda para no desaparecer. Esta locura en la que ahora estamos, ya te lo anunciaba en el 84 y desgraciadamente solo hemos ido a peor. Ayudemos a los animales, no los maltratemos y no maltratemos tampoco el mar. Grandísimo el nano aquí. Ella es Silvia Pérez Cruz y es de esas voces que emocionan. Y también está excepcional. Búscala, descúbrela porque no es muy conocida. Aunque no es mi autor favorito, tengo que reconocer que siempre me ha emocionado esta canción. Y hoy que hemos pasado revista a lo mejor de los programas anteriores, pues quiero acabar con un homenaje al cantautor y mi preocupación por lo poco que cuidamos el precioso mar que tenemos y por cómo lo destruimos. Plania al mar se puede traducir por llanto o lamento al mar, pero yo prefiero creer que dice frente al mar. Para que tú te plantes frente a él, te conciencies, lo cuides y a todo lo que en él vive. Ojalá sea así. Recuerda que respetamos todo lo que tenga vida. Las cosas no pintaban demasiado bien para el mar. Uno tampoco podía prever que la incompetencia y la soberbia de la especie humana se consolidara como está consolidada hoy en día. Uno no podía preverlo cuando escribió esos versos que dicen que me gustaría que me enterrasen entre el cielo y la playa con vistas al mar. Uno no podía prever que lo más fácil a tan pocos años vista fuera que nosotros fuéramos los que tuviéramos que ir a su entierro y evidentemente también al nuestro. Por eso yo he escrito una canción que es un lamento al mar, que de alguna manera complementa